96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Muy buenos días, Venezuela. Este es el resumen de noticias de Cultura al Día por Alba Ciudad 96.3 FM. Les habla María Laura Cano y en los controles Alexander Rodríguez. Titulares. El director nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, Randy Rodríguez, informó este miércoles que más de 3.600 funcionarios de Protección Civil estarán desplegados para atender a las y los ciudadanos en Semana Santa. A través de su cuenta en Twitter, arroba Nicolás Maduro, el presidente de la República celebró el Día del Patrimonio Cultural en Venezuela en homenaje al natalicio del prócer de nuestra independencia, Francisco de Miranda, quien luchó contra la dominación colonial española y fue testigo de la Revolución Francesa e independencia de los Estados Unidos. Este miércoles, en el programa matutino Al Aire, transmitido por Venezolana de Televisión, el alcalde del Estado Vargas, José Alejandro Terán, expresó que la expectativa para Semana Santa 2018 es superar el 1.5 millones de temporadistas. Más visitado, Pedro, un total de 1.300.000. Se está hundiendo, temporadita, sí, estuvo repleta. Pero en Semana Santa esperamos mucho más, ¿no? Porque además de todo el atractivo natural que tienen las playas de Vargas, sus montañas, sus parques, sus balnearios, a eso se le suman también unos 25 templos religiosos que ofrecen toda una agenda extraordinaria para todas las personas que durante esta semana también desean tomarse su espacio para cultivar la espiritualidad. Asimismo, señaló el alcalde que ya comenzó el despliegue de entes de seguridad en Vargas. De seguridad que ya se hizo coordinado con el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interior y Justicia y Paz, con Néstor Luis Reverol, y asimismo coordinado con la SODIA en el Estado Vargas, donde, bueno, de la mano del propio gobernador García Carneiro, hicimos todo ese despliegue de más de 2.000 hombres y mujeres de Protección Civil y de todos los servicios de seguridad del Estado desplegados para garantizar la seguridad vial y en las playas, en los balnearios. Por otro lado, también informó que cuadrillas de recreadores y recreadoras estarán desplegados en las playas. El presidente del Banco Central de Venezuela, Ramón Lobo, entregó ayer la propuesta de reconversión monetaria a la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente para que pueda conocer los alcances de esta medida y fortalecer sus mecanismos de difusión e implementación que tiene por objetivo facilitar las transacciones económicas y comerciales. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. En una entrevista concedida al BBC en París, Francia, el ministro para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, pidió levantar el bloqueo financiero contra Venezuela impuesto por los gobiernos de Estados Unidos, Unión Europea y algunos países latinoamericanos. Desde este martes, la caravana del expresidente Lula da Silva, que atraviesa varios estados sureños de Brasil, fue víctima de hostigamiento. En este sentido, periodista de Telesur Noticias nos adelanta esta información. En ese país parece incrementarse a medida que la caravana del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva sigue avanzando por los estados sureños de la nación latinoamericana. Este martes un autobús de la comitiva que transportaba periodistas invitados recibió varios impactos de bala mientras circulaba por el estado de Paraná. Este atentado se dio en el tramo entre las ciudades de Quedas de Iguazú y Las Andeiras al sur, y aunque este ataque no dejó heridos del líder del Partido de los Trabajadores, ellos afirmaron que el objetivo era atentar contra la vida del ex mandatario. Por su parte, ante este hecho, los líderes sociales Cristina Fernández de Kirchner y Rafael Correa expresaron mensajes de solidaridad a través de Twitter para el expresidente da Silva y el movimiento social brasileño. Cultura. Cientos de feligreses acudieron hoy a la Basílica Santa Teresa en Caracas para venerar al Nazareno de San Pablo, que tiene más de 400 años de tradición en Caracas. El 28 de marzo de 1971 falleció el autor del poema Florentino y el Diablo, de Alberto Arbelo Torrealba. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro dio el siguiente mensaje a través de su cuenta en Twitter, @ Nicolás Maduro. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Un día como hoy fallece en Caracas el poeta, abogado, político, diplomático y ensayista Alberto Arbelo Torrealba. Fue elegido individuo de número de la Academia de la Lengua y merecedor del Premio Nacional de Literatura, dijo el presidente. Por último, en la Agenda Cultural de Caracas, hoy tenemos la presentación de la obra Pasión de Cristo a las 3 de la tarde en la Plaza Bolívar, y a las 6 se proyectará la película La Pasión en el marco de esta Semana Mayor. Esta y otras informaciones pueden ser ampliadas en nuestro portal web www.albaciudad.org. Les informo María Laura Cano. Son las 12:30. Continúen en sintonía de la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Para ampliar esta y otras informaciones, visita www.albaciudad.org. Las 12:32. Alba Ciudad 96.3 FM. En el corazón. Yeah.

minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. El presidente Maduro afirmó que a partir del 20 de abril queda autorizada en todo el territorio nacional la venta de inmuebles con la criptomoneda Petro. Del mismo modo, todas las instituciones del Estado podrán cobrar sus servicios en Petros, mientras que las empresas recaudadoras del Estado deberán hacer sus cobros en esta moneda digital. Recalcó el presidente Maduro que fueron creadas 4 zonas de áreas especiales para cobrar en Petros. Ellas son la Isla de Margarita, Los Roques, la Península de Paraguaná y el eje fronterizo Ureña-San Antonio. Por último, expresó que se inician las solicitudes y legalización de todas las casas de cambio con la criptomoneda Petro. Somos Actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Francisco de Miranda y Rodríguez. Conocido como Francisco de Miranda, nació en Caracas el 28 de marzo del año 1750. Fue diplomático, militar, político, escritor, humanista e ideólogo español y venezolano, cuyo nombre está grabado en el Arco del Triunfo. Su retrato, colocado en la Galería de los Personajes en el Palacio de Versalles, y su estatua erigida frente a la del general Kellerman en el propio campo de Valmy, en Francia. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM. Sabor y sombra. Con un poquito de salsa. Ahora. 51 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Thank you. celebramos el Día del Patrimonio Cultural en Venezuela, según el decreto 2956 publicado en la Gaceta Oficial número 37.955 del año 2004, en homenaje al natalicio de Francisco de Miranda, prócer de nuestra independencia y pionero en la defensa y conservación del patrimonio cultural de la humanidad. Tenemos que recordar a Miranda para celebrarlo como un hombre de mundo, precursor de nuestra independencia, y a quien siempre estuvo preocupado por la conservación de la memoria. Somos identidad. Somos una ciudad. Calle con calle une barrio con barrio. Se junta toda la gente al son revolucionario. Todos los viernes de 7 a 8 de la mañana por tu Alba Ciudad 96.3 FM con Orlando Acosta, Néstor Rivero y Albert Reverón. Alba Ciudad 96.3 FM tiene muchas cosas buenas. Y una de las mejores es su página web. En ella se pueden conseguir los documentos más importantes, los videos más polémicos, los audios más controversiales y de gran impacto en la actualidad. Ya lo sabes, todo esto lo consigues en www.albaciudad.org. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. El pasado sábado 24 de marzo de 2018, durante la instalación en Caracas de la reunión de trabajo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA TCP, el vicepresidente de Economía Productiva, Wilmar Castro Soteldo, resaltó que la criptomoneda Petro representa un instrumento de liberación de los pueblos. Escuchemos sus declaraciones. El día de hoy quisiéramos compartir con ustedes, pues, esa gran experiencia y alimentar con la sabiduría que cada uno de ustedes tiene y con las experticias que cada uno de ustedes tiene, alimentar esta propuesta que, repito, de manera audaz el compañero Maduro ha puesto en el tapete. El Petro es una herramienta, más allá de ser un instrumento financiero, es una herramienta de liberación de los pueblos. El concepto del Petro es un instrumento de liberación de los pueblos. Nos han permitido diseñar, en una iniciativa que de alguna manera surgió en otras latitudes, diseñar con nuestra fortaleza, la fortaleza de nuestros recursos naturales, la fortaleza de nuestros recursos morales, porque en el Petro va implícito un recurso moral sustantivo que tiene que ver con la gallardía, con la historia de nuestro pueblo, en el sustento de la libertad, en la lucha por la libertad y en la lucha por la democracia y la felicidad, no solo de los pueblos, del pueblo venezolano, sino de los pueblos del continente. La 1:04. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Thank you. creación divina. Solo a ti te pediría, solo a ti te pediría, Catira Rosangelina. Solo a ti te pediría, solo a ti te pediría, Catira Rosangelina. La 1:07. Somos identidad, somos Alba Ciudad. Un domingo en la mañana, cuando yo llegué a una fiesta, llegué tocando y cantando, por re mayor la contesta. Era un lindo cumpleaños, la gente estaba contenta, y las muchachas bailaban al son de una miniteca. Los borrachitos pedían cerveza tras de cerveza, y yo seguí vigilando como detective en puerta a una muchacha bonita, por cierto era muy coqueta. Ella llegó y me pilló, nos sentamos a una mesa. Ahí fue cuando comenzó una importante conversa. A poco rato le dije, acompáñame muñeca a bailar zapateandito joropo en música recia. El aire de mi guarura y mande los turbiales. gusta tu mirada, la cercanía de tu cuerpo, lo exquisito de tu aliento, tu sonrisa y tu palabra. Esa malla que tú cargas tirando a tu alrededor, que constituye el bastión. Y tal vez mi llamarada, donde mis sueños se embriagan sedientos por ese olor. Donde mis sueños se embriagan sedientos por ese olor. Escucha cómo resuena dentro de ti el tamboreo, ese anhelo, ese deseo, esa esperanza tan bella. Esa encantada sirena en el fondo de los mares, agua de tus manantiales. Amalaya, quien pudiera robar el beso que llevas anclado bajo tu traje. Robar el beso que llevas anclado bajo tu traje. La 1:12. Alba Ciudad, 96.3 FM. Thank you. 7 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Ciudad 96.3 FM. El pasado miércoles 21 de marzo, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó un acuerdo para repudiar las sanciones implementadas por el gobierno de los Estados Unidos en contra de la criptomoneda venezolana, el Petro. el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva donde prohíbe todas las transacciones relacionadas, la provisión de financiamiento y otras transacciones por una persona de Estados Unidos o dentro del mismo país con cualquier moneda digital que haya sido emitida por, para o en nombre del gobierno de Venezuela a partir del 9 de enero de 2018. Escuchemos declaraciones de la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez. Venezuela ya entró al futuro de la mano del presidente con el Petro. ¿Y qué significa el Petro? Que es un criptoactivo en la batalla financiera internacional como un novedoso mecanismo financiero. Significa la contraposición a un fantasma llamado dólar. Somos actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Alba Ciudad, 96.3 FM. Vamos a la casa de Nina, vamos a casa. Ciudad, 96.3 FM. Alba Ciudad se conecta con la señal de Venezolana de Televisión. Del poder popular del ecosocialismo y agua, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la Policía Nacional Bolivariana, a la Policía del Estado Nueva Esparta, a todos los bomberos, bomberas, protección civil, voluntarios, guardaparques, a todos los que hoy se han desplegado a lo largo y ancho del territorio nacional para brindarle el acompañamiento y el apoyo, la asistencia necesaria al pueblo venezolano y a los que nos visitan más allá de nuestras fronteras. Hoy, 28 de marzo, no puedo comenzar este saludo sino que también felicitando al pueblo mirandino. Está de cumpleaños nuestro gran universal Francisco de Miranda, 268 años de su natalicio, 28 de marzo. Miranda, todo lleva su nombre, todo lleva su gloria en este mundo. Nuestro gran Francisco de Miranda, Sebastián Francisco de Miranda, hoy de cumpleaños. Quisimos hacer como parte de la agenda de trabajo que nos ha instruido nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro, hacer un balance respecto al despliegue de este gran dispositivo Semana Santa 2018. Hasta esta hora, hoy viernes 28 de marzo, tenemos cerca de 7 millones de venezolanos y venezolanas movilizados a lo largo y ancho del territorio nacional. Estimamos que cerca de 11 millones, un poco más de 11 millones de venezolanos puedan disfrutar de este asueto de la Semana Mayor, de estos días sagrados para los cristianos. Tenemos 195 mil funcionarios, servidores públicos, 195.171 servidores públicos y Fuerza Armada Nacional Bolivariana participando de manera directa en la custodia, en la seguridad, en las atenciones preventivas, en los puntos de control, en los puntos de asistencia a los turistas en todo el país. 195.000 hombres y mujeres a quien desde ya les damos nuestras palabras de reconocimiento y admiración, siempre unidos, Fuerza Armada, cuerpos de policía, organismos de seguridad ciudadana, apoyando estos dispositivos por aire, por mar, por tierra, todos desplegados. Ya el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el mayor general Néstor Luis Reverol Torres, informó junto con la ministra del Poder Popular para el Turismo, Marlene Contreras, informaron el día de ayer las que existen a nivel nacional 498 playas aptas para el disfrute del pueblo venezolano y de los turistas internacionales. Son 498 playas. Además, tenemos, como ustedes saben, año tras año, el Festival Playero. El Festival Playero que va a atender un número aproximado de 4 millones de venezolanos y turistas en 135 espacios priorizados. Playas, ríos, balnearios y parques nacionales. Y parques recreacionales. Son 135 puntos turísticos que van a tener una atención especial. Y digo especial porque ahí van a estar 30.000 recreadores del movimiento Recreadores Nacionales apoyando a todos los que nos visitan en estos 135 espacios. 4 millones de venezolanos van a disponer o van a participar en distintas actividades a partir del día de mañana, Jueves Santo, hasta el día domingo de Resurrección. Y además, por tratarse de la Semana Sagrada, hemos dispuesto en 241 templos una seguridad especial. 241 templos que van a contar con una vigilancia y un acompañamiento de parte de la Fuerza Armada, de los organismos de seguridad, de prevención y seguridad ciudadana, para que también acompañen la visita masiva que se hacen a estos lugares sagrados, ¿no? Es un gran despliegue. Más de 11 millones de venezolanos ya se preparan para el disfrute de esta Semana Santa. Esto da cuenta de la potencia de un país, las potencialidades de un país, el espíritu renovado de un pueblo. Hay que recordar, el año pasado, sectores, lamentablemente, sectores de la derecha opositora, le amargaron la Semana Santa, porque en estos días ya comenzaban las guarimbas que dejaron como consecuencia lamentable más de 140 venezolanos y venezolanas fallecidos por la intolerancia, por la antipolítica de la dirigencia opositora. Hoy, un año después, nuestro pueblo firme, de pie, con dignidad, y nuestro gobierno acompañándolo, como lo ha hecho el presidente Maduro, con fuerza, con firmeza, protegiendo a nuestro pueblo frente a los ataques de la guerra inclemente que le ha jurado la derecha opositora al pueblo. Y en este sentido, quiero transmitir al pueblo venezolano que, por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, ustedes saben que el presidente anunció la semana pasada el bono de Semana Santa para proteger a 8 millones de familias, de personas. El día de hoy ya fueron depositados en el monedero patria esas 8 millones de esos 8 millones de bonos de protección. Pero el presidente Maduro, el día de ayer, en horas de la noche, luego de revisar el impacto que ha tenido este bono de Semana Santa, y además cómo el pueblo se ha organizado para leer, para llegarle a los más humildes, a los que tienen el carnet de la patria, y garantizarle la política de protección del carnet de la patria, el presidente Maduro ha aprobado el día de hoy depositar a 2 millones de personas más el bono de Semana Santa. Es decir, vamos a llegar a 10 millones de personas protegidas con el bono de Semana Santa. 2 millones de personas dentro del sistema de protección del carnet de la patria recibirán a partir del día de hoy su bono también de Semana Santa. Es decir, ya no serían 8 millones. Vamos a llegar a 10 millones de venezolanos y venezolanas, Dante, que van a recibir el bono de Semana Santa. Felicitaciones a todos. Y seguimos nosotros cada vez más trabajando con el carnet de la patria. Debo decirles además que el día de ayer el presidente estuvo revisando todo lo concerniente para que, una vez concluida la Semana Santa, firme el punto de cuenta otorgando la pensión a los últimos pensionados y pensionadas para declarar a Venezuela 100% territorio, 100% de pensionados y pensionadas. Ya nos aprobó los recursos y ya el presidente estuvo revisando. Inclusive vamos a seguir buscando en las catacumbas, valiéndonos de los tiempos religiosos, en las catacumbas del pueblo, si existiese un venezolano, una venezolana en edad de pensionarse, a ese venezolano le llegará su pensión, porque es un mandato de la Revolución Bolivariana que haremos cumplir sagradamente también. Finalmente, quiero sumarme a la invitación que ha hecho el presidente Nicolás Maduro el día de hoy, con motivo a esta Semana Mayor. El presidente dará un mensaje de paz. Por lo tanto, invito a todo el pueblo de Venezuela, atento al mensaje de nuestro presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores para el pueblo de Venezuela. Que esta Semana Santa sea una semana de reflexión, de compromiso. Seguir nosotros elevando nuestra conciencia, nuestro espíritu como pueblo. Seguir nosotros valorando nuestra identidad mirandina, hoy que está de aniversario de cumpleaños Francisco de Miranda, nuestra identidad bolivariana, nuestra identidad, los que creemos profundamente en esta causa, nuestra identidad chavista, porque decir Chávez es decir Miranda, es decir Bolívar, es decir la causa popular histórica de todo un pueblo. Por eso invito a esta noche a sintonizar el mensaje del presidente Nicolás Maduro. Y no solo me resta de nuevo ratificar al pueblo de Venezuela nuestro compromiso de trabajo, de unión cívico-militar. Aquí está nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y a través de ellos le felicitamos y le reconocemos el gran esfuerzo y el gran trabajo durante estos años y durante estos tiempos. A nuestros alcaldes, alcaldesa, a los líderes, a los voluntarios, a las policías, a los funcionarios que sacrifican horas de su vida para darle vida, darle felicidad al pueblo venezolano. Ratificamos nuestro compromiso de amor patrio, de amor por la patria. Y les deseamos una feliz Semana Santa. Máxima vigilancia, sobre todo con nuestros niños, niñas. Tomar todas las medidas preventivas, de precaución, de prudencia, mucha prudencia. Disfrutar en familia, en comunidad. Reflexionar y llegar de nuevo renovados luego de este asueto para seguir el rumbo victorioso de la patria. Feliz Semana Santa a todo el pueblo de Venezuela y un gran abrazo desde aquí, desde Margarita. Muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas. Escuchábamos palabras del vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek de Leyzamí, quien ha ofrecido este balance sobre lo que ha sido el despliegue del operativo Semana Santa Segura 2018. Hablaba de cifras contundentes, un aproximado de 7 millones de venezolanos y venezolanas que hasta este momento se han movilizado por todo el territorio nacional. De igual manera, hacía mención a lo que será el Festival Playero, que va a iniciar el día de mañana hasta el Domingo Santo, con la participación de unos 30.000 ciudadanos y ciudadanas que van a darle la orientación a quienes quieran acudir a estos espacios. Estamos hablando de 135 espacios en total, donde se espera la participación de unos 4 millones de venezolanos y venezolanas. Con esta información, desde el Estado Nueva Esparta, nosotros vamos a retornar nuevamente el pase a los estudios. Adelante. Alba Ciudad regresa de una transmisión con Venezolana de Televisión. La 1:41. Alba Ciudad. Si viajas a las playas o ríos en esta Semana Santa 2018, evite lanzarse al agua sin antes comprobar la profundidad del río, laguna o mar. Evite nadar si ha consumido bebidas alcohólicas o cuando haya tormenta o relámpagos. Evite insolaciones. Lleva contigo tu bloqueador solar y repelente. En esta Semana Santa 2018, disfruta con conciencia. Es un mensaje de Alba Ciudad 96.3 FM. Thank you. y 47 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. CMG. No encuentro la manera de vivir sin tu amor. Por favor, vuelve. Ser feliz, ya no tengo tu amor. Mi felicidad fue tener tu corazón. Vuelve junto a mí, te lo ruego por favor. Si tú no estás aquí, ya mi mundo se acabó. Sin tu amor, y es que mi corazón sigue sin sanar las heridas. Hace mucho tiempo ya yo no tengo vida. Sigo en descenso en esta larga caída. Este laberinto ya no tiene salida. Extraño un abrazo, un besito, un te quiero. No me importa lo que piense en el mundo entero. Yo te espero, soy sincero. Vuelve mami, vuelve, te lo ruego. Te lo ruego. Mi corazón es el que te habla. Me cuesta ser feliz. Ya no tengo tu amor. Mi felicidad fue tener tu corazón. Vuelve junto a mí. Te lo ruego por favor. Si tú no estás aquí, mi mundo se acabó. Sin tu amor, no aguanto más. Estoy desorientado, maltratado y castigado. Al no estar sin ti me siento muy nublado. Tu partida me ha afectado. Al no tenerte a mi lado siento el corazón destrozado. Destrozado. Quiero que estés a mi lado, decirte cuánto te amo y recordarte día a día que te extraño. Esperando tu regreso a este hombre que te ha amado. Que te ha amado. Que te ha amado. Que te ha amado. Que te ha amado. Me cuesta ser feliz. Ya no tengo tu amor. Mi felicidad fue tener tu corazón. Vuelve junto a mí. Te lo ruego por favor. Si tú no estás aquí, ya mi mundo se acabó. Sin tu amor, ey. Tus huellas y tus marcas enclavado como espina. De esa pesadilla no despierto todavía. Siempre me pregunto cuándo sería el día que regreses a mi lado y acabes con mi agonía. Tus huellas y tus marcas enclavado como espina. De esa pesadilla no despierto todavía. Siempre me pregunto cuándo sería el día que regreses a mi lado y acabes con mi agonía. CMG. Los arquitectos del género. Cuesta ser feliz, ya no tengo tu amor. Mi felicidad fue tener tu corazón. Vuelve junto a mí, te lo ruego por favor. Si tú no estás aquí, ya mi mundo se acabó. Sin tu amor, hey. Si te suena diferente, es porque estamos en otro nivel, ¿ok? CMG, los arquitectos del género. Con el león de la música. ¿Sabes qué? No puedo vivir sin tu amor. Sin tu amor. CMG. La 1:51. Alba Ciudad, 96.3 FM. El presidente de la República, Nicolás Maduro, firmó el pasado 24 de marzo de 2018 el decreto del Decenio Internacional de los Pueblos Afrodescendientes 2015-2024 junto al embajador de buena voluntad de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Danny Glover. Con la firma del decreto afrodescendiente realizada en la Casa Amarilla, Venezuela acoge los principios del Sistema de Naciones Unidas en cuanto a la promoción de los derechos humanos a partir del reconocimiento, la justicia y el desarrollo de los pueblos afrodescendientes. Este decreto será para beneficiar al mundo entero y al continente americano, que además contribuye a continuar con el legado del comandante Hugo Chávez, que era el de proteger los pueblos afrodescendientes. Escuchemos declaraciones del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros.

minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Mira, habanero, habanero, soy yo. Sí, habanero, habanero, soy yo. Yo vengo de La Habana, sentimiento y con y yo vengo de qué manera. Alba Ciudad, 96.3 FM.

pesadilla, ay, qué triste despertar. Testigo fue en la mañana la brisa del chaparral, el gran amor que me diste se perdió en la inmensidad. Pero no creas, cariño, que por ti siento rencor. Tú que has vivido en mi vida, conoces mi condición. Te agradezco solamente que no me pidas perdón. Todo el que peca consciente no es digno de la razón. Pero no creas, cariño, que por ti siento rencor. Tú que has vivido en mi vida, conoces mi condición. Te agradezco solamente que no me pidas perdón. Todo el que peca consciente no es digno de la razón. Las 2 y 24 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM.